Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Las instituciones libertarias son instituciones pobladas, lo cual debería entenderse literalmente y no metafóricamente. Están estructuradas en torno a relaciones directas, cara a cara, protoplasmáticas y no relaciones representativas, anónimas y mecánicas. Están basadas en la participación y en un sentido de la ciudadanía que subraya la actividad, no en la delegación del poder y en la política espectatorial. Por ende, las instituciones libertarias están regidas por un principio cardinal, que todos los individuos maduros son aptos para manejar los asuntos sociales directamente, tal como se supone que manejan sus asuntos privados. Como en la Eclesia ateniense, las secciones parisinas de 1792 y las reuniones de pueblos de Nueva Zelanda, todos los cuales eran asambleas públicas y convocadas regularmente y basadas en una democracia cara a cara, todo ciudadano es libre de participar en la toma de decisiones. Lo que es decisivo aquí es el principio mismo, la libertad del individuo para participar, no la obligación o siquiera la necesidad de hacerlo. La libertad no consiste en el número de personas que eligen participar en la toma de decisiones, sino en el hecho de que ellas tienen la oportunidad de hacerlo, de elegir, decidir o no decidir sobre las cuestiones de índole pública. Una asamblea de masas es simplemente una muchedumbre amorfa si está asignada por el puro entretenimiento, la ausencia de reflexión o la necesidad de tomar decisiones rápidas con un diálogo mínimo. Los quórums, los consensos y los alegatos en pro de la participación son degradantes, no democráticos. Hacen de la cantidad una meta social y omiten la calidad como evidencia de una comunidad ética. Limitar la discusión y reducir los problemas a su mínimo denominador común es fomentar la degradación de un pueblo, no ensanchar el espíritu humano. La Eclesia ateniense era una democracia en la medida en que sus ciudadanos, tristemente todos varones nativos, optaban por ir a las sesiones, no porque se les pagaba por hacerlo o porque se los forzaba a participar de las sesiones, tal como ocurrió en el período de declinación de la polis. ¿Son prácticos o realistas estos principios y formas de institucionalización libertaria? ¿Pueden funcionar, siendo como es la naturaleza humana y la civilización, aportándole a la humanidad su horrendo legado de dominación? En realidad, nunca podremos responder a estos enigmas a menos que tratemos de crear una democracia directa libre de prejuicios sexuales, étnicos y jerárquicos. La historia nos provee con una cantidad de ejemplos fundacionales de formas sumamente libertarias. También nos provee con ejemplos de confederaciones y ligas que hicieron factible la coordinación de comunidades autogobernadas sin perturbar su autonomía y su libertad. Más importante es si aceptamos o no una noción radical de la competencia que tiene el individuo para ser un ciudadano autogobernado. Dependiendo de lo que uno piense, la democracia directa o merece ser probada desde la experiencia o está directamente excluida de todo debate social serio. No podemos interpretar la declinación de la Iglesia ateniense, el fracaso de las secciones parisinas y el desvanecimiento de las reuniones aldeanas de Nueva Inglaterra como factores que niegan la factibilidad de una sociedad futura propia de la Asamblea Popular. Estas formas de democracia directa estaban signadas por los conflictos de clase y los intereses sociales. No eran instituciones libres de jerarquía, dominación y egotismo. Lo que resulta extraordinario de ellas es que funcionaron, no su ulterior fracaso. Una segunda premisa para crear instituciones libertarias es una clara distinción entre la formulación de una política y su implementación administrativa. Tal distinción ha sido tristemente confundida por teóricos sociales como Marx, quien celebró la fusión que la Comuna de París hizo de la toma de decisiones con la administración dentro del mismo órgano político. Tal vez no hay error más grave desde el punto de vista libertario. El peligro de poner las decisiones políticas en manos de un organismo administrativo, que normalmente es un organismo delegado y a menudo de carácter sumamente técnico, huele a elitismo y a usurpación del poder público. Una democracia directa es cara a cara y participativa. Un consejo, un comité o una oficina son precisamente lo opuesto, indirectos, delegados y excluyentes. Para estos últimos, tomar decisiones políticas equivale a sustraer la política del dominio público. Despolitizar el proceso, en el sentido ateniense del término, o quizás, peor aún, hacer que la formulación de política se vuelva totalmente excluyente. De hecho, este subversivo espectro de posibilidades incompatibles con la libertad y el ideal de una ciudadanía activa ha sido el destino de los movimientos revolucionarios desde los comienzos de nuestro siglo, por el pasado, ¿no? Los soviets rusos, los Räten alemanes y los comités anarcosindicalistas españoles que aparecieron a principios de la Revolución Española. Otros movimientos semejantes, como el movimiento húngaro de 1956, fueron demasiado efímeros como para llegar siquiera a degenerar. Más aún, el sistema mismo de consejo, concebido como una estructura de producción de política, es esencialmente jerárquico. Ya esté basado en fábricas o en comunidades, tiende a asumir una forma piramidal, por más federales que sean su retórica y su apariencia. Desde la fábrica y la aldea hasta el pueblo, la ciudad, la región y finalmente los congresos nacionales, rara vez convocados y fáciles de manipular, los efímeros Räten alemanes y los más duraderos soviets rusos estaban tan alejados de su raíz popular que rápidamente degeneraron en instrumentos decorativos de partidos obreros sumamente centralizados. Por último, debo destacar que la democracia directa es en definitiva la forma más avanzada de acción directa. No hay dudas de que existen muchas maneras de expresar las ambiciones que el individuo y la comunidad tienen en lo referente a ser autónomos y autorregidos, tanto hoy como en una futura sociedad ecológica. Ejercitar los propios poderes de soberanía por medio de sentadas, huelgas, ocupaciones, no es apenas una táctica para resistirse a las instituciones autoritarias. es una sensibilidad, una visión de la ciudadanía y la personalidad que presupone que el individuo libre tiene la capacidad de manejar los asuntos sociales de un modo directo, ético y racional. Esta dimensión del sí en el automanejo es una persistente exhortación a la soberanía personal, a la plenitud del yo y la percepción intelectual, que términos tales como manejo y actividad suelen ocultar. El continuo ejercicio de este sí mismo, su formación por medio de la intervención directa en las cuestiones sociales, en la afirmación de su derecho y su reclamo moral en pro de la recuperación del poder, ocupa un nivel más alto, conceptualmente hablando, que la imagen marxista de la autoidentidad a través del trabajo, dado que la acción directa es literalmente una forma de construcción del carácter ético en el rol social más importante que puede asumir el individuo, la ciudadanía activa. Reducirla a un mero medio, a una estrategia que puede ser usada o descartada con fines estrictamente funcionales, es instrumentalismo en su forma más insidiosa, a menudo cínica. La acción directa es al mismo tiempo la reclamación de la esfera pública por el ego, su desarrollo hacia el autorreforzamiento y su culminación como participante activo de la sociedad. Debemos tratar de crear una cultura nueva, no solo otro movimiento que intente eliminar los síntomas de nuestras crisis sin afectar nuestras fuentes. Debemos también tratar de extirpar la orientación jerárquica de nuestras psiques, no solo de eliminar las instituciones que encarnan la dominación social. Pero la necesidad de una cultura nueva y de nuevas instituciones no debe ser sacrificada a una vaga idea de salvación personal que nos presenta como santos solitarios, perdidos entre masas de pecadores irredimibles. Los cambios en la cultura y la personalidad van de la mano con nuestros esfuerzos para lograr una sociedad que sea ecológica, una sociedad basada en el usufructo, la complementariedad y el mínimo irreductible, pero que también reconoce la existencia de una humanidad universal, las pretensiones de la individualidad. Guiados, como podríamos estarlo, por el principio de la igualdad de los desiguales, no podemos ignorar ni el área personal, ni el área social, ni la doméstica y la pública, embarcados en nuestro proyecto de alcanzar la armonía en la sociedad y la armonía con la naturaleza. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Soy hija de este mundo y no tengo tierra, porque el planeta ya se lo robaron, entre unos hijos de Dios se lo repartieron y le pusieron frontera, bandera, países, y le pusieron precio a la tierra y al agua, y se adueñaron de lo que a nadie pertenece. Persona, oh. Salud, compañeros, compañeras, compañeres. Salud, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí estamos dando inicio a una nueva edición de Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea desde aquí, desde este rincón del Gualmapu, región argentina, antiguo territorio mapuche tehuelche que ocupa el estado argentino, Marimari Pupeni, Marimari Pulamien. Arrancamos este octavo capítulo de Primavera Negra con unos cuantos párrafos que extrajimos de La ecología de la libertad, el surgimiento y la disolución de la jerarquía, libro de Murray Bookchin, que en su edición castellana publicó justamente la entidad anfitriona, la organización anfitriona, la organización ecologista Piuqué, hace un par de años ya, ¿eh? Así que, además, si te interesa ampliar y buscas el libro, bueno, aquí es el lugar donde buscarlo. Si estás en tiempo real en sintonía, podés mandar mensajes al celular de Radio Autónoma Piuqué, que es 2944-1127-17, 2944-1127-17. En el programa anterior había entrado un mensaje, de la compañera Laura, que cuando ya nos íbamos, ¿no?, donde nos saludaba por el programa y nos agradecía por pasar aquel audio que refería a ciertas andanzas de Piotr Kropotkin cuando anduvo exiliado por Inglaterra. Primavera Negra sale en primera instancia en vivo los miércoles a las 20 por Radio Autónoma Piuqué, aquí en Furilovche, es decir, San Carlos de Bariloche, a pasitos de la cordillera, y se nos reitera, bueno, en primera instancia aquí mismo en Radio Autónoma Piuqué, los viernes a las 19 en la primera reiteración antes de Curiosos y Valientes, ¿no?, el programa de la compañera Flor y gran equipo. Después nos reiteran con una semana de delay en Radio Sudaca los miércoles a las 21, allá en el valle del río Chubut, en el valle inferior del río Chubut. También los miércoles, pero desde las 22, en La Conquista del Pan Radio. Un saludo al compañero Gustavo. Y los jueves desde las 14 en De Orugas y Mariposas, que gana internet desde Neuquén Guaría, gracias a la compañera Carmen. Y también nos reiteran del otro lado del lago Nahuel Huapi, en la costa noroeste del lago Nahuel Huapi, por el Orejano Radio, la radio comunitaria de Villa Langostura, de manera aleatoria, ¿eh? Ahí tiran la grabación, cuando cae, cae, y se puede sintonizar o seguir a través de el Orejano Radio en la querida localidad de Villa Langostura. El Orejano queda ahí nomás, el estudio de la querida Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. Después de las palabras de Murray Bookchin, abrimos musicalmente con Evelyn Cornejo. El tema se llama ¿Por qué el planeta? Ese fue el primer tema que sonó en Primavera Negra. Hemos recibido algunos mensajes en la semana, porque viste que, además de las emisiones por las radios, y también, me olvidé de mencionar el Linktree de Terra Palabra, el espacio que sostiene el compañero Hernán Escandizo a partir de su blog Terra Palabra. El compañero Hernán también cuelga ahí en su Linktree en el Linktree de Tierra Palabra, la grabación del programa. Y nosotros también lo distribuimos por un grupo de difusión que tenemos y también por alguna red social, la única que utilizamos. Y a veces nos mandan mensajes a propósito, ¿no? En realidad, este mensaje fue por dos programas atrás, por aquel que leíamos a Mark Fisher cuando hablaba del estrés, la depresión y otras problemáticas de salud mental como indisociables del capitalismo tardío o del realismo capitalista. Bueno, a propósito nos saludó Carla Rollero, que justamente, si no estoy mal informado, es trabajadora de la salud con énfasis en la salud mental en El Bolsón, ¿no? Así que gracias a Carla. Y recién nomás, hace un ratito, Martín Casalis, el otro día hablábamos de la editorial Nostalgia y Rebeldía, esta editorial que sostiene Martín, artesanal, pero muy hermosa, ¿no? Con papel reciclado y ejemplares numerados. Bueno, Martín nos decía, muchas gracias por el programa. La verdad que te agradezcan por el programa, está buenísimo. Y nos saludó. Martín vive en Berisso, así que también uno a veces pierde la dimensión geográfica, ¿no? De qué tan lejos llega estas cosas que uno hace acá en el barrio El Frutillar de Furilopche. Martín vive ahí en Berisso y va a buscar sus materiales para armar sus ediciones artesanales en el monte de Berisso, justamente. Así que un saludo para él y gracias. Bueno, ahora nos vamos a ir al encuentro de un tema viejo, un tema viejísimo que debe tener 50 años, pero nuevo. ¿Cómo es eso? Bueno, hace creo que 4 días, poco más, poco menos, el Quinteto Negro La Boca reversionó la Marcha de la Bronca de Miguel Cantilo con la participación, con el beneplácito del propio Miguel. Participaron León Gieco, bueno, un Miss Bolivia, varios músicos de la actualidad, digamos. Pero yo lo que quiero señalar es que la gráfica de la Marcha de la Bronca en versión de Quinteto Negro La Boca es de un compañero de aquí de Bariloche, Fernando Rojas, que hace tiempo está colaborando gráficamente con esta agrupación de allá las orillas del Riachuelo. De hecho, Fernando estuvo acá en la última vez que hicimos la cátedra, bueno, cuando hicimos la cátedra Osvaldo Bayer acá en el Centro Cultural Chico Méndez de la Organización Ecologista Piuqué, el mismo domicilio de Radio Autora Piuqué. Estuvo Fernando acá aportando presencia y ahora yo recomiendo, si tienen ganas, que se fijen el videoclip que armó para Cicatrices, un tema anterior de Quinteto Negro La Boca, donde se valió de inteligencia artificial y estos lenguajes nuevos que hay, y en algunos paredones de la secuencia aparece la pintada que dice Simón vive, ¿no? Es una temática, ¿cómo es que se dice ahora? Distópica, con drones y todo mal, una joven que es la heroína del asunto, mientras suena Cicatrices, y hay pintaditas que dicen grafitis, Simón vive. Bueno, sin más chamullo, vamos a escuchar Marcha de la Bronca en la versión de Quinteto Negro La Boca. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, Parten balas, ayer te quemaban libros. Desalojan mientras te suben el precio del ladrillo y disparan granadas al rostro de Pablo Grillo. La bronca la genera la boca de un mandatario que va destilando odio mientras licúa tu salario. De nada sirve trabajar más horas en el calendario si la plusvalía solo es para el empresario. Otra vez al fondo monetario, deuda y todo ese cuento de andar subsidiando millonarios y recortando al pueblo. Prenden fuego Magín, también se quema el acufuelo. Y si abandonas tu casa, se quedan con tu terreno. Son las mismas mañas de los mismos caretas que no dejan de ponernos palos en la rueda. Para el superávit ajustaron a la abuela y se gastaron fortuna para gasearla en la vereda. Falta arroz en la alacena, pocos llegan a la cena. Trabajando todo el mes, ya te ahorca la quincena. Tranzas que hunden al país en deuda, fugaguita con la misma bicicleta financiera. No puedo ver tanto desastre organizado. Por la fuerza, por la explotación. Bronca pues entonces si no quieren que mi amor sea multicolor. Es mejor tener un amor libre que la libertad de un dictador. Bronca. Bronca. Bronca. Bronca. Bronca. Bronca. La marcha de la bronca. Marcha de la bronca. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Let me take you down. Para que la autogestión sea realidad, dulces agroecológicos de la organización ecologista Piuqué. Membrillo, saúco, manzana y ciruela, frutos del bosque. Todos de elaboración propia. Pedidos al 2944-416193. Radio Autónoma Piuqué. Comunitaria, ecologista y rica. Y rica. Y rica. Strawberry fields forever. Seguimos en Primavera Negra, estación Ácrata, en Radio Autónoma Piuqué y Radio Compañeras, 3 meses para que florezca la idea. El celu de la radio en tiempo real para mensajes a este programa es 2944-1127-17. 2944-1127-17. Nos vamos ahora a una contribución que a mí me parece muy esclarecedora. Bueno, viste que en el comienzo del programa, con el texto de Bookchin, él se refería o definía a cuáles son las instituciones auténticamente libertarias, ¿no? Uno de los modestos objetivos que nos hemos propuesto en este espacio primaveral es que, a su término, nadie más llame libertario a este gobierno y que tampoco tenga más asidero la expresión anarcocapitalismo, y menos aún que se considere a ese engendro como una desviación o como una pretendida evolución del así llamado anarquismo individualista, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Consultamos a propósito del anarquismo individualista a Ariel Penici. Ariel es un compañero, bueno, docente, universitario, editor de libros, escribe de la hostia, también es columnista, periodista, y escribió en colaboración con otros compañeros 2 libros sobre Max Stirner, a quien se considera una especie de fundador del anarquismo individualista. Bueno, pero ya habíamos leído en algún momento, creo que en el texto de Baigorria que leímos en, no sé, en el segundo programa o en el tercer programa, que inclusive el más profundo anarquismo individualista siempre fue mutualista y también involucraba la cooperación, ¿no? Acá Ariel, en este audio que gentilmente nos mandó, bueno, echa luz sobre este pre-anarquismo individualista, porque dice que Stirner no se consideraba a sí mismo anarquista, de hecho fue anterior al surgimiento del movimiento anarquista en la década del 60, década del 70, y pone los puntos sobre las íes en relación a qué hay que entender por anarquismo individualista. Después de este prólogo, escuchamos las palabras de Ariel Penici. Max Stirner fue un pensador curioso, un filósofo de un solo libro, alguien que pensó desde y contra la modernidad en su punto álgido. Fue alguien que cuestionó la idolatría del Estado en el momento en el que se estaban creando las condiciones para que el Estado, aparte de su figura temeraria de Leviatán, adquiriera también un cariz positivo para recuperar legitimidad que el siglo XIX había ponido en duda, y de ese modo encaminarse hacia lo que se conoció mucho más tarde como un Estado social. Es decir, fue alguien que al mismo tiempo cuestionó los idealismos colectivistas en el momento de su germinación, en el momento de su gestación, discutiendo con sus pensadores más lúcidos. Había acudido a algunas lecciones del profesor Hegel en la universidad y había formado parte de la atmósfera de la Taberna de los Libres, donde se encontraba ocasionalmente con jóvenes hegelianos de izquierda, como lo llamó la historia de la filosofía, como Marx, Engels, Arnold Ruge, Bruno Bauer, Feuerbach, entre otros. Max Stirner en 1844 publicó El Único y su Propiedad, un libro de alto voltaje político, ético, filosófico, provocador. Basta con pensar que Marx y Engels, luego de una correspondencia iniciada por Engels, le dedican casi 300 páginas de la ideología alemana bajo el título de San Max, ironizando y cuestionando a Stirner, porque de algún modo se sintieron interpelados por su pensamiento, un pensamiento finalmente ni individualista ni colectivista, sino un pensamiento cuestionador de todo sustancialismo. Y él veía en los orígenes del pensamiento comunista un componente casi religioso que cuestionaba fuertemente. En ese sentido es sintomático el título que le pusieron Marx y Engels al capítulo de la ideología alemana, en el que se dedican a desmontar e incluso insultar con una variedad de epítetos a Stirner. Se ha dicho que Stirner es uno de los iniciadores de algo llamado anarquismo individualista. Lo cierto es que Stirner nunca se reconoció a sí mismo como anarquista, ni formó parte de ninguna cosa que se le pareciera, pero sí es cierto que sus dos categorías fundamentales en su pensamiento han sido el ego y el único, ¿no? Pero claro, en esta época se presta un poco a confusión una terminología como esa, en la que Stirner en realidad lo que ensaya es una reducción al mínimo, a la mínima unidad de existencia posible que le permita a él decir, bueno, estamos dando cuenta de algo real, de lo que podemos dar fe y de lo que podemos de alguna manera tener medida, una medida de la acción, una medida del pensamiento. Esa reducción mínima es ese yo de carne y hueso del que habla Stirner, que no es un yo sustancial, que no es un individuo a priori, sino que es un gesto de apropiación de sí mismo, de la propia vida. Es decir, alguien que debe tenerse, llegar a tenerse a sí mismo, llegar a tenerse a sí mismo como el núcleo mínimo posible que pueda ser llamado propiedad. Y a eso le llama propiedad Stirner, no a la propiedad privada, por supuesto, ni tampoco a la propiedad en el sentido comunal, a la propiedad colectiva. Él habla de la propiedad como un gesto de apropiación no sustancial y que, por lo tanto, debe ser cada vez refrendado en una situación concreta. Y en ese sentido, la noción de egoísmo de Stirner no tiene que ver con otra cosa que con esa potencia de apropiación de mundo donde entran en juego fuerzas, donde entra en juego capas del orden de la historia, donde entra en juego una estructura psíquica, pero donde no es dominante una imagen psicológica del individuo, sino más bien la idea de que hay una potencia que se apropia de su propia vida. Es decir, que hace suyo algo del mundo como vida propia. Y es en ese sentido que Stirner puede tanto reclamar una libertad de esa acción como cuestionar la idea de una libertad abstracta, de una libertad como un valor abstracto, como, o incluso de una libertad como un rasgo jurídico, como él cuestiona, por ejemplo, en el liberalismo. Voy a leer un pasaje junto con Adrián Canchi. Publicamos en 2018 un libro que se llama Filosofía para perros perdidos, tomando la frase de la pensadora y la militante anarquista Emma Goldman, quien a principios del siglo XX se refirió así a su departamento, donde la visitaban los sueltos, los personajes raros de una atmósfera política e intelectual que no acreditaban en una identidad y en una fidelidad única, y que se encontraban en su pequeño departamento en los momentos en los que ella podía gozar de cierta libertad, ya que no pocas veces había sido detenida y aprisionada por la policía estadounidense. Y en ese departamento, esa casa, era llamada la casa de los perros perdidos. Entonces nosotros le llamamos a la filosofía de Stirner una filosofía de los perros perdidos. Luego publicamos una edición con nuevos elementos y con un, creemos, mayor poder de síntesis, y un libro que es tal vez un poco más claro a la lectura, que se llama El Anarca, Filosofía y Política en Max Stirner. Dice así: su provocación desborda los debates binarios. Contra los utopistas de su tiempo, insiste. Y ahí lo citamos a Stirner, que dice: yo debo tener tanto cuanto sea capaz de apropiarme, pues no se es propietario más que de aquello sobre lo que se extiende su poder. Contra los liberales de toda estirpe, exclama: una infatigable ansia de botín no nos deja respirar y detenernos en un gozo apacible. No conocemos la alegría de poseer. Es decir, que tampoco la idea de propiedad tiene que ver con la idea de posesión, y por lo tanto de propiedad privada. Contra la meritocracia razona, a cada uno según sus medios. Pero ¿quién me dará según mis medios? ¿La sociedad? Entonces tendría que someterme a su apreciación. No, dice, yo tomaré según mis medios. Bueno, la idea de algunos anarquistas de que hay cosas que no se piden, que se toman, podríamos ubicarla perfectamente en el pensamiento de Max Stirner. Hay otro capítulo, y por supuesto que ahora ya no tenemos más tiempo de extendernos, pero que tiene que ver con el asociacionismo, es decir, que ahí donde muchos ubican el origen del anarquismo individualista, encontramos a un pensador que cree en la comunidad de los diferentes, es decir, en la comunidad de quienes conciben el mundo como un mundo de únicos, como un mundo de propietarios en el sentido que decía antes, ¿no? De quienes tienen el coraje de apropiarse de su propia vida y en ese sentido respetan como pares a quienes, a su modo, de manera singular, ejercen ese propio derecho natural. Y de alguna manera podríamos decir que es posible ahora sí volver sobre un comunismo de lo singular, sobre un comunismo de las singularidades, sobre una capacidad de asociación, sobre una potencia de encuentro que nos encuentra en tanto iguales, pero en tanto iguales porque igualmente diferentes somos. Y bueno, Max Stirner deja siempre un costado, yo diría, un costado que podríamos llamar del orden de la conspiración. Deja siempre un espacio, ¿no? Un hueco, un refugio, como diría Ernest Jünger, un gran filósofo alemán que en una novela que escribió a los 82 años, llamada Eumesfield, desarrolla, despliega en un personaje algo así como una ética stirneriana. Ese personaje es llamado anarca por Jünger y es justamente alguien que entiende cuál es la distancia que debe mantener respecto del poder, cuáles son sus posibles alianzas, cuál es el lugar que debe mantener escondido para los momentos de opresión y cuál es la oportunidad para dar el golpe, cuál es la oportunidad para incidir. Bueno, ahí está Max Stirner, el único y su propiedad, el filósofo de un solo libro, pero un libro que podríamos llevar en nuestros bolsillos como una especie de manual de la conspiración para una vida como la contemporánea, donde nada fácil es pasar por debajo del radar de los algoritmos y al mismo tiempo no ceder ante las identidades que requieren de nosotros un poco de pereza, un poco de fidelidad, un poco de esperanza. Bueno, el de Stirner es un pensamiento desesperanzado, pero es un pensamiento severo de la potencia singular. Ahí estaba el gran aporte del compañero Ariel Penisi sobre qué puede entenderse por anarquismo individualista a partir de el escrito Un manual para la conspiración, lo definió, de Max Stirner, ¿no? Y como era Stirner era alemán, se me ocurrió ilustrar con una banda que escucho. Se llama Paskow, la banda de Alemania, justamente. El tema se llama Mailand y obviamente está cantado en alemán. Podés buscar la letra. Mailand se escribe así como te lo estoy diciendo, no como en inglés, ¿no? Mailand. Paskow, con W al final, la banda. La letra habla sobre, ironiza sobre el chamuyo del fin de la historia, sobre qué pasó, las esperanzas que había despertado en algún sector de la población, la caída del muro de Berlín. Bueno, reflexiona sobre la pobreza, sobre qué sucedió auténticamente después de el fin de la historia, y termina diciendo que Hamburgo duerme con inquietud porque los anarquistas están sueltos en las calles. Come all you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Cuando mencioné qué radios nos reiteran, olvidé mencionar a FM Alas, de acá del Bolsón, que ganamos el aire por allí en la comarca andina los jueves a las 17. Bueno, para los últimos tramos de esta octava edición de Primavera Negra, quería contarte la historia de una canción. Es la que está sonando, se llama Which Side Are You On? ¿De qué lado estás? Ahora está sonando en la versión de Tom Morello, a quien seguramente referencias por ser el violero, el guitarrista de Rage Against the Machine. Are You On? O sea, ¿de qué lado estás? Es una canción que fue escrita en 1931. Y quizás la gente que escucha, los veteranos, veteranas que escuchan folk, conozcan otra versión. Y viste que a veces conoces una canción y pensás que es del tipo o de la mujer que la popularizó, ¿no? En este caso se suele pensar que esta canción es de Pete Seeger, pero en realidad la compuso una militante, Florence Reese, que era la esposa de Sam Reese, un militante sindical de la Unión de Trabajadores Mineros de un condado que se llama Harlan, en Kentucky, y fue escrita esta canción en una circunstancia media jorobada, ¿no? En 1931, los mineros y los propietarios de las empresas mineras en el sudeste de Kentucky estaban enfrentados en una violenta huelga que quedó en la historia justamente como la Guerra del Condado de Harlan. En un intento para intimidar a su familia, el dirigente sindical Sam Reese, el sheriff de ahí, un tal G.H. Blair y sus hombres atacaron ilegalmente, entraron a la casa de Reese cuando él no estaba. Él estaba fugado en ese momento, pero Florence y sus hijos fueron aterrorizados, ¿no? Cuando se fue la policía esa noche, escribió Florence la letra de qué lado estás en un calendario que tenía colgado en su cocina. Se inspiró, o sea, la melodía la tomó de un himno tradicional baptista, y bueno, así quedó transformada y se convirtió en una canción proletaria de qué lado estás. Hay, como te decía, la versión más conocida o inicial fue la de Pete Seeger, pero después la grabaron los Almanac Singers. Más recientemente Billy Bragg, yo la conocí por Billy Bragg hace unos años. Después gente que yo por lo menos no conozco, Deacon Blue, Rebel Díaz y esta gente sí, Natalie Merchant y Annie DiFranco. Para cerrar vamos a escuchar la versión de una banda que fusiona punk y música celta, pero antes te cuento unos mensajes que llegaron en los últimos minutos de A Primavera Negra, ¿no? Sabrina Barrego, desde Cuyo, nos dice viva la anarquía. Gracias, Sabrina, por estar siempre ahí. Y Matías Rinaldelli, de acá del otro lado de la ruta, desde el Nahuel Web, nos dice salud, compañeros, interesante debate, buena música. Bueno, vamos a cerrar porque no queremos pasarnos. Vamos a escuchar entonces, como cierre, ¿De qué lado estás? Pero en la versión de Dropkick Murphys, una banda de Boston que fusiona folk celta con punk. Por aquí estuvimos Alejandro Gianiello, Adrián Moyano, nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y libertad. ¿Y de qué lado estás? Scab, or will you be a man? Which side are you on?